Las lágrimas me ciegan mientras describo esta carta y no deseo vivir ni una hora más. Mi peor enemigo me tendría lástima si pudiera leer mi corazón. Mi último asidero en la vida, el último de todos, se me escapa. No tengo ningún deseo de vivir y no viviré, pero he de cumplir mi deber. Amo, usted lo sabe, amo a Virginia apasionadamente, devotamente. Carta a María Clemen, madre de Virginia, cuando pretendían alejar a Edgar Allan Poe de ella. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Y el día de hoy arrancamos con esta canción que se llama The Wedding, para ilustrar un fragmento que nos mandó Leorla de una carta que escribe Edgar Allan Poe a María Clemm, que es la, o fue, la madre de su amor, de Virginia. Que nosotros no hemos leído la carta completa, de hecho el día de hoy traemos otras, como por ejemplo la carta que le escribió Edgar Allan Poe a su padre, o a su padre adoptivo. Como ya podrán imaginar muchos, y también como podrán haber leído en el Facebook y en el Twitter, que ya están abiertos, el día de hoy pues ya se volvió costumbre. Hace exactamente 203 años nació Edgar Allan Poe. Creo que en los últimos tres o cuatro años, el día cercano o más cercano a su nacimiento o a su muerte que nos toque programa, se lo hemos dedicado a Edgar Allan Poe. Creo que se pueden hacer muchísimos programas. El año pasado lo que hicimos fue leer simplemente algunos de sus escritos, algunos, recuerdo que hicimos algo, leímos un ensayo que escribe Lovecraft acerca de Poe, y también leímos varios de los escritos de Edgar Allan Poe para festejar su cumpleaños número 202, y este no podía ser la excepción, y menos justo el día de su nacimiento, que es el día de hoy, 19 de enero, pero de 1809. Estaría cumpliendo 203 años, y creo que ya se volverá costumbre que cada año estemos haciendo este programa temático, buscando otras cosas que comentar, leyendo distintos puntos, leyendo también lo que ustedes han tomado de Poe, que creo que eso también sería importantísimo. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la 1:06 de la mañana, hora en que habremos repuesto el tiempo, que ya casi no entramos tarde, ¿eh? Ya afortunadamente nos vamos normalizando lo habitual en cuanto a los cortes. Detrás del espejo se encuentra George, que hace poquito fue su cumpleaños, muy poquito, de hecho fue el día de ayer, casi rayando en una fecha maravillosa como la es el día de hoy. Pues también algo deben de tener similar, ¿no, mi George? Muchísimo. George se encuentra detrás del espejo. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas, tanto nuestra página, que es http://clausen.org, que ahorita les vamos a poner algunos links de información de Poe que ya hemos estado posteando desde el año pasado, cuando arrancó la página. Creo que una de las figuras más recurrentes es tanto Poe como Lovecraft. Entonces ya hay mucha información ahí, tanto de los programas temáticos que hemos tenido, como también otras notas, y en particular el día de hoy, que es su cumpleaños. El año pasado posteamos ahí algunos puntos de Edgar Allan Poe. Y también el Facebook ya está abierto, que es /clausen.hernandez, dándole a like o me gusta, y el Twitter, que es /clausen. Entonces vayan, vamos a ir leyendo también sus comentarios el día de hoy. Trajimos varios libros, en realidad vamos a ver cómo va fluyendo el programa, queremos también saber sus comentarios. Estaremos poniendo lógicamente canciones referentes a Edgar Allan Poe. Por ahí nos piden mucho Los Carniceros del Norte, sí los traemos el día de hoy para ponerlos, no podían faltar. Y vamos a arrancar leyendo algunos puntos importantes y muy generales de la vida de Edgar Allan Poe. Ahorita les comentamos en qué va a girar el programa y cómo vamos a irle dando lectura a distintas facetas de la vida de Edgar Allan Poe, y también mucho guiándonos por lo que ustedes nos vayan comentando que más les ha llamado acerca o de su personalidad o de su escritura o de lo que ustedes quieran de Edgar Allan Poe. Vamos a escuchar una canción que de hecho el año pasado se nos olvidó un disco. Este disco que se llama Visionen, que es una recopilación alemana de canciones inspiradas en Edgar Allan Poe, y recuerdo perfectamente bien que se nos olvidó el disco 2, entonces no pudimos poner varias de las canciones que traíamos pensadas el año pasado, y pues más vale tarde que nunca. hoy las vamos a poner. Vamos a escuchar una canción que está más inspirado en lo que es la persona de Edgar Allan Poe y también hasta cierto punto en The Raven. El grupo es Sobo y Tusali y la canción se llama Finster Finster, un poco de medieval para arrancar este jueves de Hexa. Sie mich los. Zeit bewegte ich mich nun in die Richtung, aus der das kratzende Geräusch gekommen war. El ensamble se llama Edgar Allan's Project, o Project, si nos vamos con la acentuación alemana. Ich bin nicht wahnsinnig, se llama la canción, y esto viene incluido dentro de este álbum tributo a Edgar Allan Poe llamado Visionen, que es una recopilación alemana. Estamos tratando de poner las canciones que el programa del año pasado justamente quedaron pendientes. Creo que después hicimos otro programa de Edgar Allan Poe, ¿eh? Por ahí nos estaban preguntando que cómo se llamaba el ensayo que había escrito H.P. Lovecraft de Edgar Allan Poe. Pues no tiene un nombre en particular que yo recuerde. Viene incluido dentro del horror en la literatura de H.P. Lovecraft, y ahí viene un apartado, un capítulo dedicado a Edgar Allan Poe. Recuerdo que leímos casi todo el año pasado. El año pasado sobre todo tratamos de leer este tipo, tanto el ensayo como una introducción, como algo de la marginalia de Edgar Allan Poe. A quien le interese recordar qué fue o cuáles fueron las lecturas del año pasado, ahorita de hecho les vamos a poner el link tanto en Facebook como en Twitter de la página. Se encuentra dentro del submenú de programas temáticos. Afortunadamente desde el año pasado que abrimos nuestra página http://clausen.org, pues ahí tenemos registro de todo, de todos los programas, por lo menos del año pasado. Y los otros únicamente dependemos de la memoria. El día de hoy estaremos seleccionando algunos puntos, sobre todo no tanto a nivel de lo que él escribió, sino más bien algunas características de su personalidad. El año pasado creo que sí recomendamos este libro, que si bien puede parecer una edición muy, pues, muy sencilla, muy sin encanto hasta cierto punto, escrita por Alicia Mishrai, le trae de una manera muy condensada y también como bien esquematizada algunos puntos importantes de Edgar Allan Poe, sobre todo para aquellos que quizá no se han acercado tanto a su lectura como a la vida de Edgar Allan Poe. Aquí en Hexen hemos hablado de su muerte, de cómo murió, de las distintas teorías que hay con respecto a su muerte. Hemos hablado de, bueno, hemos leído mucho de Edgar Allan Poe, hemos hablado de su persona, pero aún así, este libro en particular se lo recomendamos porque siempre como que de una manera sencilla uno recuerda determinados puntos. Muchas veces, por más que te trates de acordar de todo, de repente hay que dar una refrescadita a la memoria y a la mente. Y son cosas muy claras la forma en que está escrito este libro. Entonces vamos a arrancar leyendo unos puntos fundamentales que viene dentro de esta sección que se llama ¿Sabías qué? La típica ¿Sabías qué? Poe ha hecho esto, ¿sabías que Poe fue esto? Que te da un buen panorama, a veces es como, creo que a nosotros sí nos gusta a veces tener tan esquemático determinados puntos de ya sea un escritor o de algo, porque de una manera rápida, concisa y precisa, recuerdas puntos que quizá en algún momento ya leíste de una manera mucho más profunda. Entonces vamos a arrancar con leyendo esta serie de puntos dentro de la sección de ¿Sabías qué? Que son cosas muy básicas y elementales de toda la vida de Edgar Allan Poe. Vamos a escuchar algo de los carniceros del norte, nos los han pedido muchísimo, en particular una vez que posteamos que íbamos a dedicarle el programa del día de hoy a Edgar Allan Poe, sacan ellos un EP que está dedicado a Poe, pero antes ya nos habían pedido de los carniceros del norte. La canción que vamos a escuchar se llama El Gato Negro y son los carniceros del norte. Yeah. que el gato negro se venga, porque si no sería insoportable tanto el cuento como la canción. Ellos son los Carniceros del Norte. Y es el gato negro. Muchos comentarios, lógicamente, sobre Poe. Muchas imágenes también en el Facebook. Y siempre hemos dicho, creo que Edgar Allan Poe es uno de nuestros consentidos. Lovecraft para nosotros es el número uno. Sin embargo, sabemos que a nivel general, creo que Poe sí le ganaría en cuestión a gustos de los que nos escuchan. Y le ganaría a Lovecraft. Es terrible ponerlos a competir, ¿no? Pero yo me quedaría con Lovecraft. A pesar de que adoro a Poe, Lovecraft para mí es en particular especial. Pero sabemos que si hiciéramos esa pregunta, que en algún momento ya la hemos hecho, Poe saldría mucho más arriba, casi estamos seguros. Nos vamos a tener que ir a corte, ¿verdad, George? Lo lamentamos, perdón, ya desde un inicio se nos estaban quejando de que había mucho corte, pero como lo mencionamos el programa pasado, tenemos que respetar estos cortes, los de los 20 minutos, entonces no nos da tiempo de empezar a leer algo. ¿Qué, cancioncita o vamos con corte? Vamos con canción, mejor, para escuchar otro de los Carniceros. Vamos a aventarnos todo este EP de los Carniceros del Norte. Las cuatro canciones valen muchísimo la pena. Se llama El Cuervo y son los Carniceros del Norte. Thank you. sea, me llenaba de fantásticos temores nunca sentidos, que atrofía de calmas los latidos de mi corazón. Me sabe, sabe repitiéndome. Es alguien que viene a visitarme y llama a la puerta de mi habitación. Un visitante que quiere entrar y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso. Reactor 105. En la conciencia radiofónica de la Ciudad de México. Me gustaría ver tu rostro. La muerte no tiene rostro. primero está son los carniceros del norte, la máscara de la muerte roja. El paso del tiempo. Ya sabíamos que se los debíamos. Los pasos de un asesino. Tu destino. Para no interrumpir el final de esta canción llamada La Máscara de la Muerte Roja, sí, les debíamos desde hace mucho a los carniceros del norte. La verdad no habíamos conseguido de ellos y dijimos, ¿y es cuándo? Y es el mejor pretexto para poner por lo menos este EP de primera instancia basado en Po. No lo van a creer, pero casi ya nos vamos a tener que ir a otro corte. De perdida unos cuatro, ¿no, George? A ver, dentro de esta sección que se llama ¿Sabías qué? Hablando de Edgar Allan Poe, lógicamente. Le atormentaba la sospecha de que su hermana fuera hija ilegítima. De hecho, cada uno de estos puntos tiene un apartado un poquito más largo. Si alguno en particular les resulta la duda de algo, pónganoslos en el Twitter o en el Facebook y nos vamos a lo que explica un poquito más este punto. Era hijo de una pareja de actores y que se quedó huérfano a los 3 años. ¿Sabías que el padre adoptivo de Poe, John Allan, no lo adoptó nunca legalmente? Otro punto, su padre adoptivo no le dio suficiente dinero para ir a la universidad y Poe contrajo deudas de juego para sostenerse. De hecho, no se llevaba nada con él. Al ratito vamos a leer la carta de despedida que le escribe Poe justamente a John Allan. Finalmente, la negativa de John Allan a que su hijo siguiera en la universidad provocó la ruptura entre los dos. Su primer libro, Tamerlán y otros poemas, se publicó en 1827, firmado por un bostoniano y con dinero de su propio bolsillo. Canción para que nos dé tiempo, ¿verdad, George? Y te vamos a despedir con esta canción. Pues ya también para cerrar esta hora con los carniceros del norte, es El Pozo y el Péndulo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Por favor, sígame, señor Barnard. tendremos tu oscuridad. Y ahora duermo enterrado vivo. La agonía de mi alma encontró desahogo en un largo, potente y final grito de desesperación. Poe. Reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. En México, Distrito Federal. 105.7. Frecuencia pública y modulada. Instituto Mexicano de la Radio. begun its boot. And we hate your soul. That vermin fangs in human gore impute. It drives us with mortal pangs. And the mime's become its food. And we hate your soul. That vermin fangs in human gore impute. The Conqueror Worm se llama la canción, lógicamente, Sopor Eternus, basándose o inspirándose en Edgar Allan Poe. Ya hemos dejado una canción de protección aquí con Felipe del Demonio, que ya se encuentra detrás del espejo, y con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana y con nosotros a la 1:06. Habíamos dejado otra de Sopor, de protección, que sabemos es imperdonable no desfile en un programa que tal parece está siendo dedicado a nivel musical únicamente. Y decimos que habíamos dejado una canción de protección porque ya nos están cerrando la calle de Mayorazgo, la feria anual o de cada 6 meses, no sé. Pero bajamos corriendo porque si no nos íbamos a tener que quedar aquí toda la noche. Entonces, para no quedarnos con las ganas, ahorita escuchamos otra de Sopor Eternus. Continuando con estos hechos o estos ligeros recordatorios de lo que uno sabe de Edgar Allan Poe, en este libro que escribe Alicia Mizrahi, llamado simplemente Edgar Allan Poe, continúa diciendo: para despistar a sus acreedores, creó la versión de que había ido a San Petersburgo y más tarde que había luchado en la Guerra de Liberación griega. Como lo comentamos hace ratito, si tienen duda o quieren que profundicemos en alguno de estos puntos, pónganlos en el Twitter o en el Facebook y ya iremos a la página correspondiente para leer un poquito más acerca de alguno de estos puntos que les quede en duda. Y son pequeños, también esas ligeras explicaciones o profundizar un poquito más, pero en realidad son hechos muy rápidos. Continúa, se alistó en el ejército mintiendo sobre su edad y con el falso nombre de Edgar A. Perry. Infringió las normas para que le expulsaran de West Point, ya que no se adaptaba a la agobiante y limitada vida de la academia. El primer ingreso importante como escritor fueron los $50 que ganó en la revista de Baltimore Saturday Visitor con el cuento Manuscrito encontrado en una botella. John Allan no dejó nada al escritor en herencia, pero sí a sus hijos naturales. No pudo asistir a una cena para hablar sobre un trabajo con uno de sus benefactores porque no tenía un traje en condiciones. Se casó con su prima Virginia cuando ella tenía 13 años y él 26. Después de la incorporación de Poe, la revista Graham's pasó de 5.000 suscriptores a 17.000 en julio de 1841 y 25.000 en diciembre, aunque Poe no se benefició económicamente de este crecimiento. Poe era muy bien acogido por las poetisas que frecuentaban los salones literarios y mantuvo una amistad con Frances Osgood, relación que terminó precipitadamente por culpa de otra contertulia celosa. Llegó a pretender a 4 mujeres a la vez. Una más de Sopor Eternus. La canción se llama El Dorado, también basada en Edgar Allan Poe. Can't live it tight, El Dorado, y claro está, es Ana Barney bajo su identidad de Sopor Eternus. Y continuamos con estos puntos. Y dice, Edgar Allan Poe estuvo a punto de suicidarse con láudano el 2 de noviembre de 1848. Fue encontrado en una taberna de Baltimore en un estado lamentable y falleció varios días después entre terribles alucinaciones. Reconoció en una carta a su editor que Berenice estaba en las fronteras del mal gusto. Berenice es reflejo de sus obsesiones y de su certeza de que está marcado por la desgracia. Consideraba a Ligeia su mejor cuento. La caída de la casa Usher trata del tema del incesto. Se inspiró en sus recuerdos infantiles para recrear el colegio donde estudia William Wilson. Creó el género detectivesco e inspiró a Arthur Conan Doyle para crear su Sherlock Holmes. La obra de Poe fue reconocida finalmente gracias a Charles Baudelaire. Poe se inspiraba para sus versos en los ritmos negros de su infancia, que reconstruía utilizando rimas internas. La acción del escarabajo de oro se desenvuelve en la isla de Sullivan, donde estuvo Poe cuando apenas tenía 22 años y se alistó en el ejército. Su poema inmortal, El Cuervo, solo le reportó en vida la recompensa de $5. ¡$5! ¡Qué terrible!, ¿no? No forzosamente tiene que ser así. Y claro que siempre está el romanticismo de un artista que su recompensa la tiene tras la muerte, pero afortunadamente hay muchos artistas que esa recompensa, en cualquier faz del arte, la tienen en vida, y ojalá cada vez sea más así. Vamos a escuchar algo que viene incluido dentro de uno de los tributos. Hay varios, por ahí nos estaban preguntando, hay varios, pero este tributo está Edgar Allan Poe. Este se llama Tale from the Grotesque and Arabesque, del 2010. Y la canción que vamos a escuchar es de Ignis, The Facts in the Case of Mr. Valdemar. Edgar Allan Poe, que ha ganado con paso gigante al movimiento literario. Genial como poeta, genial como escritor. Y aunando a sus talentos, creó un género que lo hizo importante en su favor. En ese género, nos hemos inspirado para ofrecer esta pintura, tratando de conservar en ella la esencia del hechizo y de la naturaleza en su imperio y en su familia. No fingir el asombro al extraordinario caso de que todo acto humano termina en un fracaso. Entregado al mesmerismo, presionándote a ti mismo, vas en contra de la ciencia, obedeciendo a tu egoísmo. Nadie recordará jamás, pero a mí sí. Yo sí seré recordado, porque eternamente se hablará en mérito el caso del señor Nenar. En artículo mortis quedaste hipnotizado, los ojos bien abiertos, ciegos quemados. Sigue como un pantalla en cualquier libre albedrío, voluntades controladas y cerebros bien vacíos. Es imposible, imposible. No has muerto, solo estás magnetizado. Miro, yo te aseguro que puedas descansar y podrás seguir descansando todo lo que desees. Podrás seguir viviendo todo el tiempo que quieras. Con la triste expresión de la mirada hacia adentro, el sonámbulo obedece y duerme en letargo. Muy sumiste sin sentido y ahora sos esclavo. Y que vende ilusiones y se llena hasta el hartazgo. No es en vano lo que digo y en vano lo que canto. Al final de esta historia solo hay algo muy cierto. Cuando quieras despertar, descubrirás con gran espanto que estuviste bien dormido y que ahora estás muerto. Allí, en el lecho de todos nosotros, quedó una masa líquida y repugnante de abominable putrefacción. Señor. sangre, ¿ves? ¿Cómo lo oyes? Ahora que ustedes han comprobado el poder de la fuerza magnética. El grupo es Ignis y la canción se llama The Facts in the Case of Mr. Valdemar. Nos preguntaban qué tributos había de Edgar Allan Poe. De hecho, hay muchos. Nada más les vamos a comentar los que ahorita tenemos aquí en nuestras manos, que es uno llamado Tale from the Grotesque and Arabesque, un tributo a Edgar Allan Poe que salió en el 2010. Como ya lo mencionábamos, está el de Visionen, es una edición alemana. Por ahí también, y justo nos acaban de pedir una canción que nosotros no hemos escuchado el disco. De hecho, no les mentimos, está cerradito. Nuestro propósito era empezar a oírlo. Se nos había olvidado que teníamos este disco. Creo que hay varios que desgraciadamente todavía tenemos cerrados y que están en la lista para escucharse. Este es un disco que se llama Edgar Allan Poe, y hace ratito nos pidieron una canción de este disco. Es hasta donde podemos ver más heavy metal, dice, una increíble ópera rock con lo mejor del heavy metal en español. Para serles honestos, no los hemos escuchado y por eso no teníamos pensado poner algo. Vamos a ver si nos da tiempo, pero nos pidieron la de Adiós Amor, creo. Ahorita vamos a checarlo. Y es una ópera rock que viene, hay varios guitarristas que aquí mencionan, del Mago de Oz, de Obus, de Topo, de Ebony Arc, de Rata Blanca. No estoy muy segura de si queda mucho dentro del programa, habría que oírlo. Pero claro, las fronteras no las ponemos nosotros. Entonces vamos a ver si al ratito nos da tiempo de poner algo de este disco. Y también por ahí en la tarde nos preguntaron que si podíamos poner algo de un disco que no han podido encontrar, que yo creo que si lo quieren comprar, aquí en México difícilmente lo van a encontrar. Y no sé si todavía vía Amazon puedan conseguirlo, pero es una maravilla. Cada año se los volvemos a recomendar, y en la página está la portadita y la información de este disco, que se llama Closed on an Account of Rabbis, Poems and Tales by of Edgar Allan Poe, narraciones de distintas personas como Marianne Faithfull, Iggy Pop, de Amanda Galás, Gavin Friday, Ed Sanders, Jeff Buckley, Marianne Faithfull, creo que ya lo habíamos dicho, maravilla, siempre se lo recomendamos. Y hoy, justo en el Facebook o en el Twitter, no recuerdo, nos preguntaban de este disco. No sé, la verdad, dudo que así estuvo disponible aquí en México hace muchos, muchos años, pero en cantidades muy pequeñas. Si se meten quizá a Amazon, quizá pueden encontrar a alguno, dudo que se esté reeditando o algo, quizá hasta usado, pero son de los discos que en serio tienen que estar dentro de una gaveta, a pesar de que cada vez estén más ausentes los discos físicos, o si lo encuentran digital también es súper recomendable. Pero el disco es muy bonito, la portada es muy linda. Vean la portada ahí en el link que les pusimos, ahí está la información, por lo menos de estos discos que les acabamos de mencionar. Pues otra de las más pedidas cada año, el grupo se llama Tristania y es My Lost Leonor. Reactor 105. En la conciencia radiofónica de la Ciudad de México. Ein dumpfen, dunklen, lautlosen Herbsterklang, da die Wolken beklemmend tief am Himmel hingen, war ich allein durch einen unsäglich tristen Landstrich geritten und erblickte endlich, als die Abendschatten sich niedersenkten, das schwermütige Haus Ascher. El grupo es Secret Discovery y esto se llama Nur ein Trauma. Mr. Therion visitándonos aquí un ratito, súper cansado. Creo que hoy todos... Tú no, Felipe, todavía medio enfermo Felipe, Mr. Therion muy cansado, una servidora también muy cansada. De esas semanas que en serio uno no para, ¿eh? No para. Hay muchos comentarios que nos están posteando desde varios videos. De también mucha polémica con la ley Sopa, pero muchísima, muchísima. Creo que estamos ante una situación fea a nivel libertades y creo que también en función de cerrarle la evolución a no únicamente a la música, sino a muchísimas cosas. En fin, ya platicaremos más de esto. Ahorita estamos recordando el cumpleaños de Edgar Allan Poe, que el día de ayer, porque hoy ya es 20, el 19 hubiera cumplido o cumple 203 años. Vamos a leer rápidamente la carta del adiós de Edgar Allan Poe. Es una de las más famosas que escribe a su padrastro, fechada el 19 de marzo de 1827. Y dice: Señor, tras el trato que padecí en la jornada de ayer y lo que ha sucedido entre nosotros dos esta mañana, prácticamente no puedo suponer que le sorprenda a usted el contenido de la presente carta. Finalmente he tomado la decisión de dejar su casa y de intentar descubrir en el vasto mundo un lugar donde se me trate de modo diferente a como usted me ha tratado. No se trata de una decisión apresurada, sino que ha sido largamente meditada, por lo que mi resolución es inalterable. Quizá piense usted que me he ido bajo los efectos de un arrebato y que ya estoy deseando volver. Pues de eso, nada. Le expondré los motivos que me han impulsado y usted mismo juzgará. Desde el momento en que estuve capacitado para reflexionar sobre lo que fuera, aspiré de pensamiento, como usted mismo me ha enseñado, a un puesto eminente en la vida pública. Tal cosa no puede alcanzarse sin una buena educación que la escuela primaria no consigue proporcionar. En consecuencia, lo que más ardientemente deseaba yo era una educación universitaria y me vi llevado a esperar que algún día se me ofreciera tal oportunidad. Pero en un capricho momentáneo destruyó usted mi esperanza, porque al parecer yo estaba en desacuerdo con usted en lo que a una opinión se refiere, opinión que me vi obligado a exponer. Además, le oí decir, en un momento en que usted no sabía que yo le oía y en el cual en consecuencia hablaba usted en serio, que no sentía afecto por mí. Por otra parte, usted me ordenó abandonar su casa y me reprocha sin cesar que como sin trabajar, siendo así que usted la única persona que puede poner remedio al problema proporcionándome alguna ocupación. Se da usted el gusto de criticarme en presencia de personas a las que cree usted dispuestas a interesarse por mí en este mundo. Usted permite que yo esté sujeto a las fantasías y los caprichos no solo de su familia blanca, sino incluso a la autoridad absoluta de los negros, y al no poder someterme a tales injusticias, me he ido. Le ruego que me envíe el baúl que contiene mis efectos personales y mis libros, y si todavía experimente el menor afecto por mí, haré a su generosidad una última solicitud a fin de evitar que se realice su predicción de esta mañana. Envíeme el dinero necesario para llegar a alguna ciudad del norte y para poder subsistir en ella durante un mes, al cabo del cual estaré en condiciones de crearme una situación que me permita no solo vivir, sino apartar una cantidad suficiente para hacer frente antes o después a los gastos de la universidad. Envíeme mi baúl a la Courthouse Tavern y mándeme cuanto antes, se lo ruego, algo de dinero, pues me hallo grandemente necesitado. De no hacer usted caso a mi solicitud, tiemblo al pensar lo que en consecuencia pueda suceder. Suyo, Edgar Allan Poe. The Vision Bleak, la canción Descending to Maelstrom, basada en el descenso, un descenso a Maelstrom, justamente de Edgar Allan Poe. El día de hoy sí nos vamos a tener que despedir extra exactos, como les decía, están ya montando la feria popular aquí en la calle de Mayorazgo, entonces tenemos que salir corriendo porque si no nos quedamos atrapados. El día de hoy sí vamos a tener que respetar la 1 de la mañana para despedirnos. Hay muchísimos comentarios que estaremos leyendo con calma. Si pueden, métanse al Facebook y ahí estaremos retomando algunos puntos que nos están poniendo. A lo largo del fin de semana, saben que actualizamos nuestra página. El día de hoy no hemos puesto todas las canciones que estamos escuchando, como que nos atrasamos un poquito leyendo todos sus comentarios, pero el día de mañana estará puesto todo el playlist, ya una manera corrida por si tienen duda de alguna canción. En el Facebook en particular, en el Twitter hay mucho retweet, y sí, algunos comentarios, pero es más retweet que otra cosa. Y en el Facebook, a quien le interesa, hay muchas fotografías, ¿eh? Su gran amor, su gran perdición, su gran final. Luego por acá también Edgar Allan Poe, Annabelle Lee, y es una animación creada aquí de una manera muy rápida. Digo, no lo hemos leído, pero le estamos diciendo lo que están posteando. Creada en Photoshop, en After Effects, 203 años y seguirá cumpliendo. Luego, en literatura, en los mismos Estados Unidos, inspiró a escritores como Mark Twain, Herman Melville, Ambrose Bierce, gran especialista de lo macabro, Ray Bradbury, sobre todo por su tenebrosísimo tenebrismo, a Howard Phillips Lovecraft. La Mystery Writers of America es una organización que premia al mejor escritor de misterio, cuyos galardones son llamados Edgars. Bueno, hay todo un comentario, que creo que esto es una de las cosas que más vale la pena, todas las colaboraciones que van teniendo, y nada más si se meten tanto al Twitter como al Facebook van a poder leer todo lo que se está posteando. Queremos escuchar a Cuervo de Po. Hoy no trajimos al Cuervo de Po. También pusieron aquí un fragmento de la lectura que hace Annabel, que hace Marianne Faithfull de Annabel Lee. Esa la hemos puesto varios años. Es una maravilla, ¿eh? En este disco que les decimos se llama Close on an Account of Rabbis. Dice, oye, Klaus, dices que pones las canciones más prendidas para la segunda hora. No siempre. Varía, va variando. Para que no nos quedemos dormidos. ¿Qué te parece que pongas El Pozo y el Péndulo o Corazón del Actor de Ópera Magna a reventar bocinas? ¿Qué hay de esta versión del Cuervo muy divertida de los Simpsons? También muchísimos comentarios. Si tienen un tiempo, o háganse ese tiempo, vean todos los comentarios que hay. Creo que vale la pena y son las colaboraciones lo que también nutren más todo lo que se trata en este programa. Dos más para despedirnos, ¿no? Irnos despidiendo. ¿Cuál te dije, mi Felipe? Ya ni sé. ¿La 12? Ah, bueno, otra de las que también cada año creo que es una de las más pedidas. Es Ataraxia. Y la canción es Annabel Lee. Los escritos más bellos de Edgar Allan Poe, que es Annabel Lee. El grupo es Ataraxia. Y son 12:55 de la madrugada, y eso quiere decir que ya nos vamos a despedir. Perdón que el día de hoy seamos tan puntuales, pero como lo mencionamos hace ratito, están montando la Feria del Pueblo, entonces tenemos que escapar de esta calle inmediatamente, porque si no corremos el riesgo de quedarnos aquí toda la noche. Y no que no quisiéramos quedarnos toda la noche, creo que sí faltaría un maratón nocturno de toditita la noche, lo pensaremos. Y trataremos de convencer al gerente de esta estación, que también nació el mismo día de Edgar Allan Poe. No tiene nada parecido, pero nada, nada, nadita. Bueno, no, un abrazote si por algo no nos está escuchando. Nos vamos a despedir. Recuerden que el fin de semana estará posteando, estará posteado el playlist ya de corridito en nuestra página, que es http://clausen.org. El día de mañana, lo más probable. El día de hoy no estuvimos posteando todas las canciones porque estábamos intentando leer todos sus comentarios. Fueron muchísimos los que llegaron tanto al Twitter como al Facebook. Entonces, no posteamos todas las canciones que escuchamos, pero el día de mañana ya estarán ahí de una forma de corrido. Y también estaremos posteando, pues por lo menos, los puntos, los highlights de la vida de Edgar Allan Poe, que si bien eran muy genéricos los que leímos, siempre es bueno saber ese tipo de datos curiosos y recordarlos de vez en cuando. Ya veremos qué más vamos posteando, pues todavía recordando su nacimiento hace 203 años. Felipe del Demonio se encuentra detrás del espejo y se quedará ahí hasta las 6 en punto de la mañana. Mister Cerión por acá de visita un ratito. ¿También te quedas hasta qué hora? ¿Hasta las 6 de la mañana? Uf. Nosotros partimos. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana. Por ahí chequen la programación en la página. Ojalá nos topemos, ya sea mañana, pasado o pasado. Y si no, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Nos vamos a despedir con una canción que de hecho también la habíamos prometido desde hace mucho tiempo y que por aquel olvido el año pasado de este disco no nos pudimos despedir con esta canción. Uno de los, repetimos, de los poemas más lindos de Edgar Allan Poe, y aquí interpretado por una maravillosa voz que es la de Alexander Beljanov. La canción se llama Lied für Annabel Lee. Me salió muy feo, ¿verdad? Lied für Annabel Lee. Bueno, ya sonó mejor, ¿no? Mi alemán a estas horas creo que no cuaja mucho. Una balada o una canción para Annabel Lee. Es Beljanov y con esto decimos muy, muy buenas noches. Wir lebten allein, wir lebten geheim vor langer Zeit in dem Land am Meer. Sie lebte für mich und für sie lebte ich, ihr Körper, ihr Schatten, ihr Blick. Sie war so zart von berückender Art und sie hieß Annabel Lee. Sie war so zart von berückender Art und sie hieß Annabel Lee. Schuld, die war's, die uns verband. Meine Liebe, mein Leben und mich. Ein Geheimnis so groß, so grenzenlos, wie niemals, ja niemals zuvor. Wir liebten uns so, so bedingungslos. Selbst der Engel Neid war gewiss. Sie war so zart von berückender Art und sie hieß Annabel Lee. Doch eines Tages aus den Wolken brach ein Geifer, ein Graus, der Himmel spielt. Straks, oh, unseliger Tag, meine Liebe, Annabel Lee. Es kam denn hier und träum von ihr. Jeden Abend nach dein und aus, bis der nächste Morgen graut, in der liebsten Grabesnähe. Der Strand am Meer wurde mir zum Haus, an der See der schäumenden See, Haus der Liebe für sie und mich, Haus der Sehnsucht nach Annabelle. Es el lugar.